La nieta se pone a pensar, ¿será que mañana reciba su carta? El sueño me lo dirá. El abuelo despierta temprano, sube la calle pedaleando, la tienda se llena de colores, como en una postal de Tetuán. Sos el viento que me trae, bicicletas por el aire. Sos el viento que me trae, bicicletas por el aire. Carta de abuelo sobre sepia, letra infantil que se despereza. Sepia, letra infantil que se despereza. Ah, mirare tungere, irundere, irunde, iura. Ah, mirare tungere. ¿Pacamici de dónde es? Italiano. Italiano, pero es con K. No, es doble C. Doble C, doble C. Ah, sí, yo lo puse con K para leerlo mejor. Mira, yo dije, será ruso. Bueno, vos me dijiste que eras directora, que eras actriz,